Estás escuchando Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por la Tinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en la Tinku. ...107.9 Radio Tinku en el aire del valle. Tu alternativa radial en acción y compromiso. I see a red door and I want it painted black. I see a red door and I want it painted. Miércoles 31 de julio 2019. Hace dos años hiciste visible lo invisible, lo bueno y lo malo. Nos mostraste cómo estaban luchando los mapuches en completa soledad. Nos sacudiste del letargo, del cansancio y la resignación. Hace dos años nos hiciste recordar que el otro es nuestro hermano y que necesita que lo reconozcamos. Hace dos años empezaste a dejar que caigan las caretas, que la miseria humana aflore con toda su mierda. Hace dos años nos mostraste que el pasado estaba más presente que nunca. Santiago, el brujo, el artesano, el solidario, el amigo, el hijo, el hermano. El de la mirada que pide justicia, verdad. Pero no sale, no solo para él. Pide por la libertad de Facundo, por la justicia para Rafita. Para que sepamos qué pasó con su joven vida, con sus sueños, con su futuro. Santiago, gracias por unirnos en la calle, en las plazas, en las luchas. Santiago, te abrazo, mientras pienso que quien cerró tus ojos los dejó vivo para siempre. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5, www.elgrito.com, por FM Sierras Comechingoles 107.9 San Pedro. Y así empezamos a marchar por Santiago en un día. Pienso en mi pasado y siento que quedó tapado de dolor, ciego a la verdad. Busco en cada historia, en cada situación. Quiero comprender quién es quién, quién mató, quién lloró, quién temió por su vida. Cruda la verdad, cocida la mentira. Aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad. Simple la verdad, retorcida la mentira. Flota en el aire la verdad. Flota en el aire la verdad. Flota en el aire. De mi madre al nacer. Ella se quedó volando en soledad. ¿Cuál será mi nombre o mi real identidad? ¿Es que alguien me buscó o nadie sabe de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todo mi ser quiere saber. Cruda la verdad, cocida la mentira. Aunque pase el tiempo, la verdad siempre será verdad. Simple la verdad, retorcida la mentira. Flota en el aire la verdad. Va buscando algún lugar para aparecer. Cuando alguien la mira, ella está, siempre se deja ver. Radio Tinku 107.9. Estamos comenzando bastante impuntualmente el un día de hoy, 31 de julio. Hoy tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Lo primero es que estamos en el estudio Verónica Oyarzún González, Gonzalo Maidana, Mauro Schoenfeld, Adrián Rodríguez en la operación técnica y quien les habla, Clarisa Muraro, y en camino, Laszlo, 10 dedos más para ponerle onda a este programa. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás distinta, Vero? ¿Estoy distinta? Sí, ¿más joven, grande? Más joven. ¡Ay! Ay. Este, algunos van para atrás en el tiempo. No sé si está bien que uno vaya para atrás. En el tiempo. Bueno, ya. Suena como. Bueno, sí, hay momentos a los que mejor en no volver, ¿no? Ese es cuando te dicen estás para atrás, ¿no? Estás claro, para atrás. Estoy re para atrás. Bueno, estoy, sigo resfriada, lo siento, Clara, discúlpame. No. Si a eso te refería. No, para nada. Bueno, agradezco todos los saluditos de cumpleaños acá de la radio, todos mis compañeros, así que bueno. ¿Cómo la pasaste? Lindo, lindo. Lindamente resfriada. Pero no, bien, bien, contenta. Uno siempre le gusta. ¿A quién no le gusta recibir muestras de cariño? Así que le agradezco. ¿Quién se quiera acercar acá para compartir un rato? Lo puedo hacer. También por el tema de compartir acá algo, ¿no? Y quien quiera compartir el programa. Regalos, por ejemplo. Regalos, dinero. Un regalito, soy feliz. Quienes quieran compartir el programa de hoy, lo pueden hacer a través de nuestras vías de comunicación, 471-168, el fijo de la radio. El celu es 1550-5221, ambos con el prefijo 3544, si no estás en el Valle de Tras la Sierra. También nos pueden escuchar por internet a radiotinku.blogspot.com. Descargar la aplicación Latinku en Google Play o nos pueden visitar en Facebook a Un Día Programa Radial. Bien, vamos a recordar que mañana, primero de agosto, se cumplen dos años de la desaparición de Santiago Maldonado, bueno, que después se encontró, después de 78 días de su búsqueda, se lo encontró muerto en un río, ¿no? Todavía no sabemos qué pasó, así que vamos a seguir marchando. Va a haber acá marcha en Mina Clavero, en Villa Dolores, no recuerdo si en Las Rosas, va a haber marcha. Córdoba, Buenos Aires, sí. Bueno, en todas la mayoría de las plazas del país, porque bueno, como hablamos en la editorial, nos conmovió esa lucha, nos interpeló su mirada, ¿no? Y aparte eso lo hizo visible también a la lucha del pueblo mapuche, se pedía por Facundo Jones Juala, y bueno, él hizo visible un montón de cosas que estaban así como tapadas, ¿no? Y aparte que no tenemos... realmente con el caso de Santiago se mostró mucho la miseria humana de muchos, ¿no? De esta cosa de cómo se ensució la familia, lo que se habló de él y... Y también la miseria institucional. Totalmente, ¿no? Claro, en la que ¿cómo? Está inmersa esta nación. Claro, lo que hizo Gendarmería, ¿no? Esos 8 minutos en que Gendarmería baja al río, que hasta el día de hoy no están, ¿no? Desaparecen. Tantas irregularidades. Y cómo nos han hecho, nos quisieron hacer creer a muchos, y muchos se comieron el cuento, de que Santiago podía estar, realmente estuvo esos 78 días ahí, ¿no? Siempre igual no voy a dejar de recordar que a Rafita le debemos todas las marchas como lo hicimos por Santiago, ¿no? Porque Rafita, recordemos, es alguien que también mató a Gendarmería por la espalda, que también quisieron inventar todo un cuento. Y no se salió a marchar por él como se hizo por Santiago. Pero bueno, no es culpa de Santiago, obviamente. Pero... Sí, déjame recordar que Gendarmería baja al río de forma ilegal, porque no tenía autorización. Es importante aclarar eso. Claro, y bueno, y el una y Rafita es Rafael Nahuel, ¿no? Para quienes... Claro, para quien no lo sepan, que él estaba en una... bueno, cuando se encuentra... cuando lo estaban velando a Santiago, tuvo una movilización en esta zona, ahí en el sur, en la Pulov, y él, bueno, llegó Gendarmería también a atacar, y así fue que a él lo matan por la espalda cuando ellos también se estaban movilizando. Eso sucedió, lo estaban enterrando el 17 de septiembre, creo, si mal no recuerdo, fue ese mismo día, mientras lo velaban a Santiago, lo estaban matando a Rafael Nahuel. Los que los señalen serán, siempre serán una semana. Verán, siempre serán una semana. Porque no pueden ocultar que son ramas. Verán, siempre estarán los que los recuerden. Verán, siempre sabrán que fueron. Bueno. Entre todas las cosas que tenemos para hoy, que normalmente no las podemos nombrar porque son muchas y a veces aparecen de improviso, ¿no? Algunas cuestiones que tratamos de meter ahí en algún momentito. Vamos a estar hablando con Eduardo Fernández, del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. También con Liliana Olivero, que es candidata a diputada nacional por el FIT Unidad. Vamos a estar hablando de un caso de una persona desaparecida, Roxana Villalba. Vamos a hablar con su mamá. Vamos a tener también a Paula Alvarado, que es abogada de la comunidad Pilagá por un fallo histórico. Hablando de Gendarmería, ¿no? Que dictaminó la justicia, sí. La misma Gendarmería que la ministra dice que tiene mejor reputación en el país que la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene mejor reputación? Ah, sí. Y después tenemos algunas otras cositas que aparecieron así como a último momento. y que no queremos dejar afuera. Hablando del lonco, Facundo Jones Guala mandó un audio. A ver. Gendarmería por Radio Tinku 107.9. En un día, programa radial con ideologías por la 107.9, la FM comunitaria de Mina Clavero. Bueno, tenemos en comunicación a Raúl Cabrales. Hola, ahí estamos a 20, está a 20 kilómetros del Morilla en Salta, con un problema de tierras que ya hemos hablado en otra oportunidad con el movimiento campesino, con Daniel. Y bueno, y ahora estamos hablando con Raúl. ¿Nos escuchás, Raúl? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Bueno, nos comunicábamos con vos para ver cómo está la situación ahora de tus tierras. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. No me escucho bien, no sé si hay problema de señal. A ver, ahora, ¿nos escuchás? A ver, ahora. ¿Ahí? Ahora sí, lo ahí. Escucho muy cortado. A ver, arreglamos ahí un poquito. Bueno, estábamos hablando de que sos del movimiento campesino y bueno, había un problema bastante grave con las tierras allá y te ha tocado a vos en primera persona. Sí, así es. Tenemos un problema de tierra en el lugar que vivimos, de Morillo al sur a 20 kilómetros. Para que el quemado. Contanos un poquito. Ahora tenemos. ¿Cómo es la situación? Tus padres están en esas tierras desde el 2000. Y bueno, el problema viene que hay gente de la comunidad que están siendo usadas por otro funcionario. Ahora quieren usurpando las tierras, y hay un proceso de tierra que viene, digamos, ya viene del 2014. El problema viene ya de hace mucho y nosotros no tenemos solución, ya nadie nos respeta, y así que la verdad que estamos buscando solución para la familia Cabral. Tengo mi papá, mi mamá que viven ahí, hermanos, y ya esta situación es muy muy incómoda. Un grupo de hermanos originarios fueron a instalar, no nos respetan, no respetan las denuncias, o sea, la orden cautelar. Ahora están sacando madera, Palo Santo, Algarrobo, así que de eso quiero dar a conocer, que se tome carta en el asunto. Claro, y ¿la iglesia que ha tomado alguna posición? ¿Cómo? Si la iglesia de ahí ha tomado algún tipo de posición. A ver, espérame que... No lo estoy escuchando bien, lo escucho intercortado. Raúl, ¿se escucha ahí? Hola, Raúl. Sí. Sí. Queríamos saber si la iglesia ha tomado alguna posición al respecto. No lo escucho, se corta. ¿Hola? Bueno, ¿y el proceso judicial cómo está? Ah, ahora sí. El problema judicial, hay una orden cautelar para ambas partes, que ninguno, nosotros como vigente, no podemos hacer potrero, esas cosas, no podemos mejorar la casa, y resulta que la otra parte no respeta esa orden, y nos dijeron que ya tenía que salir una solución para nosotros, porque la verdad que los papeles entraron ya por allá por el 2016 y hasta ahora no tenemos solución, así que, pero ya no sabemos qué hacer, porque incluso aparentemente un grupo pastoral está con los hermanos originarios, que hay políticos por medio, y aquella vez aparentemente no sé si ellos tienen papel o no tienen, pero a nosotros no lo tienen en cuenta. Nunca nos dejaron participar en las reuniones que se hizo, siempre intervino el grupo pastoral, no permitiendo que nos asesoren a nosotros. Claro. ¿Y ustedes no intentaron ir a hablar con este grupo afuera de la pastoral? No, la verdad que nosotros buscamos dialogar así, buscando solución, pero a nosotros nunca nadie nos fue a hablar, para hacer un arreglo, nada. Sí. Nosotros lo único que nos cayeron eran las denuncias, como que éramos usurpadores, pero esas tierras fueron fiscales cuando nos instalamos ahí en el 2000. Nunca nadie vivió nada. No vivió ni un criollo, ni un originario, nada en la parte esa. Es una situación extraña. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Qué pensás que está pasando atrás de esto? ¿Qué interés hay atrás de esto? No lo escucho. Tengo un problema de señal, parece. No lo escucho nada. La verdad, lo escucho intercortado, si no... Bueno, Raúl. ¿Cómo? ¿Me podía repetir? Sí, ¿se escucha ahí? Ahora sí. Sí. ¿Cuáles son los intereses que usted cree que hay detrás de esto que le está pasando a usted? Y la verdad que lo que nos está pasando a nosotros puede ser, no sé cómo llamarlo, podría ser político, uh-huh. No sé, pero... de lo que estamos seguros que nunca nadie nos apoyó, nadie nos quiere apoyar, nada. ¿Y cuáles son las exigencias o las consignas que levanta el movimiento campesino con respecto a esto? No lo entiendo. ¿Cómo es? Bueno, Raúl, de acá quedan los micrófonos abiertos para lo que necesiten, sí, para seguir difundiendo, y de acá todo el apoyo. Mantenemos en contacto y anda avisándonos todo lo que va sucediendo. Bueno, yo le agradezco y mil disculpas porque casi no puedo contestar, porque casi no lo escucho, no tengo problema del sistema aparentemente. No lo escucho bien, pero le agradezco muchísimo y bueno, en cualquier momento estaré llamándolo para que pasarle información más o menos lo que estamos viviendo, Así es, Raúl, ya hablaremos, sí, con mejor señal y más tiempo para que nos puedas contar bien lo que están sufriendo ustedes y el movimiento campesino. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Raúl. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Yo ya abrí. Yeah. día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos acá por Un Día, programa ideológico. Nos llega una invitación para Radio Tinku de la Mesa de Derechos Humanos de Villa Dolores. Nos invitan desde Tras la Sierra los días jueves y sábado. Y bueno, también nos piden para que difundamos. Que es a dos años en Santiago. El jueves 1 del 8, o sea mañana, a las 15:30, van a estar esperando con estanciles en el local de la memoria. Y el sábado 3 del 8, a las 15 horas, pintada el mural frente a la Plaza de San Pedro. Así que dicen, traigan mate y que vayamos a participar. Bueno, nos invitan a la gente de la radio y obviamente a todo el que se quiera llegar. Bien, también nos llega la invitación de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, a dos años de la desaparición de Santiago Maldonado. Jueves 1 de agosto, 17 horas, movilización y acto. Concentración en Plazoleta Merlo, en Mina Clavero. Justicia por Santiago Maldonado, fuera Bullrich, no a la implementación del servicio cívico voluntario, basta de ajuste y represión, el Estado es responsable. Bien. Después más seguimos con nuestros saluditos porque ya tenemos nuestra próxima entrevista. Sí. Así es, y por eso estamos con la comunicación. Del otro lado la tenemos a Liliana Olivero, candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. ¿Nos escuchás bien, Liliana? Los escucho bien, ¿ustedes? Bien, perfecto, sí. Perfecto, buenas sí. noches. Hola, ¿cómo les va a todos los presentes, que son muchos? Somos seis, exactamente, en el equipo. Están todos ahí. Yo me retiré de una reunión para, bueno, dialogar con ustedes, así que vamos con las preguntas que ustedes quieran hacerme. Bien, bueno, Liliana, primero que nada queríamos que nos cuentes un poquito más por qué el cambio de nombre, ¿no? Frente Izquierda Unidad, se ha unido más la izquierda aún, y después, bueno, ¿cómo ves la situación? La verdad que nosotros la vemos cada vez peor, la visión económica de lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo lo ves vos? Y si son solución o no, ¿qué dice la izquierda con respecto a los Fernández? Bueno, en primer lugar, contar que hemos podido concretar la unidad de la izquierda que veníamos ya trabajando con otros sectores, con otras agrupaciones, otros partidos, en este caso con el MCT, por eso es el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, donde también se han sumado, bueno, Carmen Verdú de la Correpi, de Opinión Socialista, el PCTU y otras agrupaciones menores que no están en Córdoba, pero que nos parece muy importante haber podido concretar esta unidad. Y no es una unidad menor, es una unidad programática que estamos muy contentos, porque no solamente creemos que es importante fortalecer a la izquierda en estas elecciones, sino también en las luchas. Y esto es muy, muy, muy importante, porque como ustedes dicen, la situación realmente está cada vez peor, y sin ser agorera, yo creo que lo peor también está por venir. Entonces necesitamos fortalecer a la izquierda, necesitamos mostrar que hay una salida de fondo frente a un país completamente en crisis, que diría está al borde del precipicio, pero donde no todos los sectores que vivimos en este país la están pasando mal. La está pasando mal la clase trabajadora, la juventud precarizada, los trabajadores despedidos, la juventud, las mujeres, pero no lo están pasando mal los especuladores financieros, los que participan de esta timba financiera permanente con este juego perverso de las LELIC, y que también entran en este juego perverso con la fuga de capitales gracias al esfuerzo de la clase trabajadora argentina. Entonces, creo que tenemos un desafío enorme. Tenemos un desafío enorme que es fortalecer con este voto que estamos pidiendo al Frente de Izquierda Unidad para estar en mejores condiciones y dar la pelea que vamos a tener que dar a las reformas estructurales del Fondo Monetario, que tiene su oficina instaladita con todos los lujos en el Banco Central de la República Argentina. Bien, vemos, por ejemplo, que se murió un jubilado esperando 6 horas en un hospital público, o un jubilado andando en bicicleta con la mochila de globo, accidentado, buscando tener un poco más de ingreso. Estas cosas van en peor, me estabas diciendo. Ninguna duda. Ayer tomábamos conocimiento de que faltan los medicamentos retrovirales para 15.000 enfermos de SIDA, no hay pastillas anticonceptivas ni del día después, que están dentro justamente de nuestros reclamos de anticonceptivos para no abortar. Tenemos la realidad de los jubilados, que ya no sé qué podríamos decir, porque ya están dentro de la línea de indigencia sin poder comprar los medicamentos que tienen que consumir obligadamente. Tenemos muchos programas para la discapacidad que hoy tampoco se están con cobertura. Entonces, bueno, despidos, suspensiones, 50 empresas que cierran por día, pero que también algunas de ellas, tenemos que decir la verdad, que hoy venden sus máquinas para entrar en este juego perverso de la bicicleta financiera. Ustedes habrán tomado nota, después de 20 días de la toma de la planta Minetti, Molinos Minetti, acá en Córdoba, donde la patronal dejó de pagarle 4 quincenas y el aguinaldo, pero no por no tener recursos económicos, sino por tener el plazo fijo que le vencía el día de ayer o de hoy. Por eso recién los trabajadores han levantado la toma, cuando lograron conseguir que les paguen lo adeudado. Entonces, bueno, estamos hablando de empresas multinacionales en Córdoba, como la Fiat, que tiene muchos días en la semana con suspensiones. Estamos viendo la precarización laboral y esto que parece venirse, por eso también la necesidad de salir a luchar, que es la reforma laboral para precarizar aún más, tirar el salario más de lo que está y seguir con la superganancia para los grandes grupos económicos. Esto apunta no solamente el Fondo Monetario Internacional con la ilegítima y fraudulenta deuda externa, sino también con este pacto mafioso que piensan llevar adelante entre el Mercosur y la Unión Europea, que es en realidad una licencia para saquear lo poco que nos queda en nuestro territorio. Por eso, en estas elecciones también, con un ingenio importante de Durán Barba, ha instalado esto de polarizar una elección, mostrando confrontar dos modelos, que desde el Frente Izquierda Unidad planteamos que no hay dos modelos que confrontan, porque ninguno de los dos sectores, y lo han dicho ellos, no solamente nosotros, no va a romper el acuerdo con el Fondo Monetario. Hablan de acreedores, y eso ya significa habilitar una deuda que es completamente fraudulenta, porque no la contrató el pueblo, porque se hizo a espaldas del pueblo y no fue tampoco a la heladera de cada uno de nosotros, sino que va a esta especulación financiera que ya ha permitido de que 100 y pico mil millones de dólares se fuguen en concepto de justamente fuga de capitales. Claro, Liliana, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Gonzalo. De los docentes de Salta, ¿qué nos puede decir de la lucha de los docentes de Salta, que se ha unificado todo el país ahora? Muy bueno, eso también. Allá ha estado presente en estos días el dirigente sindical de ADEMIS, Jorge Adaro, presenciando debates muy importantes en asambleas multitudinarias, con consignas sumamente claras que tienen que ver, ¿no?, al ajuste de Macri, no al ajuste de Urtubey y no al ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que esto nos está anticipando lo que se va a venir en el marco de que quien gane y no rompa con el fondo y no invierta las prioridades como plantea el Frente de Izquierda Unidad, vamos a tener que salir más unidos y con más fuerza que nunca a luchar. El Frente de Izquierda hoy plantea una salida completamente distinta a la que hoy se discute en los grandes medios de comunicación, y no solamente tiene que ver con esto de romper el acuerdo con el fondo, sino que con los recursos millonarios de la deuda hoy hay que invertir las prioridades, y esto significa lisa y llanamente meterle plata al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, un plan de obras públicas y un verdadero programa económico de emergencia que pueda sacar de la pobreza a más de un tercio de la población argentina y empezar a devolver un poco de dignidad y de derechos humanos, porque hoy se están vulnerando el derecho humano a la comida, el derecho humano a la salud, a la educación. Entonces, creo que cuando hoy decimos hay que echar a Macri, efectivamente hay que sacarnos de encima a Macri, pero también al Fondo Monetario Internacional y a los candidatos que hoy, renegociando o con el crédito de stand-by, nos van a llevar a las reformas estructurales. Entonces hay que plantarse claramente en una negativa frente a este saqueo que pretenden seguir implementando con medidas completamente antipopulares. Bueno, clarito entonces, o el Fondo Monetario o el Frente de Izquierda. Es que es el Fondo Monetario o es el pueblo argentino. Ya ni siquiera hoy estoy hablando del Frente de Izquierda Unidad. Es el Fondo Monetario, por un lado, o es el pueblo argentino saliendo del precipicio y buscando reactivar la economía. Hoy tendríamos que quitarle el candado al 50% de la capacidad productiva que tiene nuestro país y empezar a poner el candado donde hay que ponerlo, en la frontera de nuestro país, justamente para evitar, con una nacionalización de la banca y del comercio exterior, que se sigan llevando nuestro territorio. También planteamos reestatizar todas las empresas privatizadas, y porque si no es imposible escuchar algunas barbaridades que plantean algunos candidatos de bajar el tarifazo el 50%, cuando ya no hay más lugar al aumento. Nos aumentaron el 2.000, el 3.000, el 4.000, el 5.000. Hay más de 200.000 personas que cortaron el gas para volver a la garrafa social. Entonces estamos realmente en emergencia social, política, económica, pero vuelvo a repetir que los grandes grupos industriales, el campo y los banqueros la están pasando muy bien con estas inversiones en las LELIC, que como dice Alberto Fernández, piensa, si es gobierno, quitar los intereses, pero que realmente se ve a corto plazo una devaluación, y por otro lado, lo que le van a dar a los jubilados por un lado, se lo van a quitar por el otro. Cobramos los salarios en pesos, pero tenemos las facturas dolarizadas. Entonces, creo que es el perro que se come la cola. Claro. Liliana, ¿vas a estar por Villa Dolores el viernes? Sí, sí, vamos a recorrer los medios y vamos a estar en una reunión muy importante con compañeras y compañeros para justamente llevar y desarrollar nuestra política y con esta idea de seguir fortaleciendo más que nunca a este Frente de Izquierda Unidad, que va a estar en la primera fila como lo hemos hecho siempre frente a todo lo que se viene. Y también aclarar, ¿no?, que este acuerdo, que esta alianza que hemos hecho con el MCT, el Partido Obrero, el PTS y nuestro Partido Izquierda Socialista, plantea la rotación de las bancas en el caso de obtener bancas para estar en el Congreso, y no solamente esto, sino que planteamos cobrar como un laburante, como una maestra de escuela, como siempre lo hemos hecho. Entonces creo que también hasta en estas cuestiones metodológicas, si querés, o democráticas, seguimos manteniendo nuestros mismos principios. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sí, Vero. Sí, no, lo único, ¿qué tal, Liliana? Vero te habla. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Sí, siempre has pasado, muchas veces hemos tenido la oportunidad de entrevistarte, siempre has sido muy amable con nosotros, muy atenta. La vez pasada te entrevistamos, yo tuve un exabrupto en una pregunta, lo hice de manera temperamental, no es tu culpa, y te quería pedir disculpas. Después, cuando escuché la rep, fui un tanto agresiva y no fue mi intención. Solamente quería decirte eso porque sé que siempre has tenido la deferencia de hablar con nosotros, siempre has tenido tu tiempo, nos has dado tu tiempo, así que bueno, quería pedirte eso, pedirte disculpas por la manera un tanto agresiva que te hice una pregunta la vez pasada. La verdad que no lo recuerdo, Vero. Qué bueno. Que completamente disculpadísima porque no recuerdo absolutamente nada. No, yo muchas noches lo recordé, quería pedirte esta disculpa. No, para nada. Y bueno, ahí a disposición de ustedes para lo que necesiten. Obviamente, ya que estoy hablando con vos, Vero, ratificar que no solamente tenemos candidatas y somos candidatas feministas, sino que también tenemos en nuestro programa el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que vamos con toda firmeza a pedir plata para la ley 26.485 y dejar de valer 11 pesos por año y por mujer, como nos ha asignado ese presupuesto el presidente Macri. Entonces, bueno, dar también la tranquilidad que no tenemos un programa oportunista, ni que unimos pañuelo celeste con verde, ni que tampoco por una cuestión oportunista vamos a dejar de lado nuestros derechos como mujeres. Así que esto también es muy importante clarificar, porque algunos nos preguntan, che, ¿y ustedes siguen? Sí, más que nunca, hermano, más que nunca planteamos, porque hoy se nos siguen muriendo mujeres por el aborto clandestino y nos siguen matando mujeres por el hecho de ser mujer, e incluso hoy participé del juicio, de este juicio inédito, podríamos decir, de sí. Azul Montoro, que ojalá podamos conseguir que esta justicia patriarcal defina como femicidio a esta transexual que fue brutalmente asesinada. Así que mira si no tenemos motivos de sobra para seguir poniendo de relieve blanco sobre negro también nuestros derechos. Gracias, Liliana, por tu tiempo, y ya vamos a hablar mejor después de la campaña, seguramente, porque se te ven las luchas además de la campaña. Y bueno, recordamos a la audiencia, estuvimos hablando con Liliana Olivero, candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Gracias, Liliana, y nos hablamos pronto, seguramente. Pronto nos hablamos, y la candidatura es, por supuesto, la de Nicolás del Caño y Romina del Pla, nuestros candidatos a presidente y a vice. Así que bueno, dejar aclarado que tenemos lista completa para el 11 de agosto y poder pasar las PASO. Un abrazo a cada uno de ustedes y me pongo a disposición. Un gracias, abrazo, Liliana. Fuertísimo. Abrazos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Pa, pa, pa. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Thank you. Como un día, programa radial. Estás escuchando Un Día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Seguimos en Un Día, programa radial con ideologías, y tenemos las vías de comunicación de Latinku. Si querés comunicar con nosotros por WhatsApp o mensaje de texto, lo haces al 3544 50 52 21. También tenemos nuestro fijo, que es el 47 11 68, y nos pueden escuchar a través de radiotinku.blogspot.com o bajándote la aplicación Latinku. Nos encuentran en Facebook como Un Día Programa Radial. Como veníamos diciendo, nosotros estamos buscando a Roxana. Roxana Paola Villalba desapareció el 7 de diciembre del 2018. Y en este momento estamos en comunicación con su madre, Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches, sí, los escucho bien. Buenas noches. ¿Cómo va la búsqueda? Bueno, en realidad la búsqueda continúa con un protocolo que está haciendo, digamos, la fiscalía, pedir informes a lo que son hospitales, todo lo que es estado público, las morgues. La verdad es como todas las veces se va pidiendo lo mismo, ya que no hay pistas y no hay rastros, no hay nada para... alguna información como para seguir, digamos, investigando, es simplemente lo mismo, ¿no? Seguir esperando que por ahí se llegue a conectar en algún momento alguna de las redes sociales y poder ver si se rastrea el mensaje, porque cuando ella... O sea, de su cuenta llegó un mensaje en el mes de mayo, no lo pudieron rastrear porque las redes no estaban intervenidas. Ahora estoy esperando novedades con respecto a los mensajes privados de parte de ella, de que tenía en su Facebook, ¿no? Pero todavía no, ya van dos semanas y estoy esperando respuestas a ver qué me dicen. Y todavía no tengo ninguna novedad con respecto a eso. Me dijeron que no... que en los chats privados no había nada de importancia, pero como yo no los puedo ver, eso lo hace la justicia, así que, bueno, nada, simplemente seguir esperando. ¿Y cómo se portó la justicia? ¿Fue burocrática o fue ágil? En realidad, desde el primer día, fue como la fiscal estaba de vacaciones en el mes de enero, la causa estaba parada. Después de que empezamos a, gracias a las organizaciones sociales que me están acompañando en la búsqueda de mi hija, empezamos a hacer marchas y a hacer ruido en la puerta de fiscalía, ahí la causa se empezó a movilizar un poco, pero me dicen que como no hay noticias, o sea, no hay pistas, no hay rastros, es como complicado buscarla, se la busca a nivel general, y bueno, es la justicia es lenta, lamentablemente, para ellos es una piba más, porque no, yo lo veo así, ellos te dicen que no, pero lamentablemente es así, es una piba del conurbano, y no tenemos plata, no somos, no estamos metidos en la política, entonces pasa de costado, yo lo siento así, ¿no? Como que les da lo mismo si aparece, si no aparece, lamentablemente la justicia en Argentina pasa por ese lado. ¿Qué tal, Alejandra? Así pasaría por la justicia, sentís que es como un número más, un nombre más. ¿Te has contactado con algún grupo de personas que estén en situación similar a la tuya? Sí, la verdad que hay muchas chicas que, digamos, no es que esté en contacto con muchas familias ni nada, tengo algunos contactos, dos o tres, de chicas que pasaron por estas situaciones y que lamentablemente, por ejemplo, estoy en contacto con la mamá de Joana Ramallo, una chica de acá de La Plata, la cual fue víctima de trata y nada, apareció muerta, digamos, después de unos meses. Yo ruego a Dios que a mi hija no le pase eso, ¿no? Pero lamentablemente, es como te digo, la justicia es tan lenta que cuando uno está llegando a esperar o a patear puertas, ahí salen a decirte algo, pero si no es como que siguen pasando los días y todo sigue igual. ¿Y los medios de comunicación? Mira, la verdad que no sé cómo decirlo, es tan complicado llegar a los medios masivos. Yo estuve dando notas para Crónica la semana pasada y salió en Crónica, pero fue el único canal que lo levantó. Después, lamentablemente, no me está costando mucho llegar a los canales de aire en general, ¿no? Y bueno, gracias a las radios también, que siempre me están haciendo entrevistas, se está tratando de manejar por ese lado. O sea, lo que es, como se dice, difusión, es más que nada en las radios. Y a veces pienso que como yo no tengo una historia sangrienta para contar de mi hija, quizás por eso los medios no la levantan, porque yo la verdad que no sé qué le pasó a mi hija, desapareció así simplemente. Hay muchas mamás que como el caso de Joana, que sabían que ella estaba con el tema de la prostitución y esas cosas, y entonces como tiene ese lado sangriento, como digo yo, y quizás por eso es más, los canales se comunican, pero como el caso de mi hija, no sé, yo la verdad que me da bronca, pero pasa por ese lado también. Alejandra, Roxana tiene 21 años y también hay una cuestión de salud, de su salud, que es importante, ¿no? Por eso estuvieron recorriendo hospitales y este tipo y sanatorios para ver si ella se había acercado para, bueno, hacerse estudios o no sé, chequear su salud en relación a un trasplante que tiene hecho. Y Roxana, cuando tenía 6 años, fue trasplantada del hígado. Estaba en continuo seguimiento médico porque ella siempre estuvo bien, digamos. Después de pasar el primer año de trasplante, ser trasplantada, siempre estuvo solamente medicada con un inmunosupresor, que tenía que tomar 4 pastillas por día, y era ese su tratamiento, digamos, y una dieta sana y una vida saludable, y ella durante todos estos años siempre estuvo bien, pero ella necesita la medicación y necesita tener un control, un seguimiento clínico para seguir bien, digamos, porque el cuerpo puede llegar a rechazar el órgano a pesar de que hayan pasado años, y ella siempre estuvo bien, pero bajo el tratamiento con la medicación. Y bueno, ya pasaron muchos meses sin que ella esté tomando su medicación. Alejandra, es un riesgo también, a pesar de que yo no sé dónde está, es un riesgo de vida para ella el transcurso de los días y de los meses. Claro. ¿Cómo podemos ayudar a difundir? ¿Poniéndola en Facebook? Sí, hay una página en Facebook que se llama Buscamos a Roxana, bueno, entrando ahí, poniendo me gusta y compartiendo la página con los conocidos, con personas que tengan allegados, para que así se siga vitalizando y llegue a más personas, y quizás en algún momento alguien pueda reconocerla en la calle o en algún lugar, y bueno, poder así encontrar a mi hija, porque lamentablemente es la única forma que tengo hoy por hoy de poder buscarla, porque ya de parte de la justicia es un protocolo muy lento el que vienen haciendo, que yo no digo que no hacen nada, pero lamentablemente la burocracia de la justicia es así, es muy lenta. Bueno, Alejandra, hay que ser fuerte, desde acá te acompañamos, y vamos a seguir difundiendo, y bueno, los micrófonos abiertos para lo que necesites. Muchísimas gracias. La verdad que hoy por hoy mi hija tendría que estar en la facultad, ella estaba estudiando, tiene una carrera a seguir que es medicina, tiene muchos sueños, y yo quiero reencontrarme con ella y que ella siga adelante con su vida, con todas las metas que se había puesto para este año y para los que venían. Mi hija era militante de la Cámpora, ayudaba a los chicos con problemas de aprendizaje, daba clases particulares gratis en un centro cultural acá cercano, y todas esas cosas que ella hacía hoy me llenan a mí de fuerza para seguir adelante buscándola, y gracias a todas esas personas que me están acompañando, que digamos me bancan y me dan fuerzas para seguir adelante. Así que le agradezco a ustedes también por darme el espacio para poder comunicarme con las personas, con los oyentes, y que, bueno, que se enteren que acá en Buenos Aires, en Florencio Varela, desapareció una chica que ya van más de 7 meses y que no sé nada de ella. Recordemos la página para los oyentes que nos están escuchando, es Buscamos a Roxana. En esa página está un número de teléfono donde te puedes comunicar si la reconoces, que la viste o alguna novedad. Sí. Bueno, Alejandra, un gran abrazo. No, un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio. Bien, de acá te seguimos acompañando. Gracias. También quiero recordar que está el número que es a nivel nacional, el 134, es un número gratuito y anónimo donde se pueden dejar datos, o bueno, si alguna persona quiere verla o reconocerla en la calle, lo puede llamar al 134, que ahí se van a comunicar seguro. Bárbaro. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a vos, Alejandra. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Viene y llena de duda mi corazón. Sigo esperando y nada trae este caudal naciente, ni una luz el camino puede. Más bravo dentro de mí, a veces de mis ojos lo veo nacer. Sigo arremada limpia, ay, contra la corriente, y me llena recuerdo de aquello. Quisiera cauces nuevos, brazos del norte hacia el sur, al abrir las aguas de orilla a orilla, tierra mojada, cauce profundo, decir saberes, saber decir. Ser ese río que suena, trazar mi huella firme. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. En la calle vive rodando, navegando, es en el barrio. Navegando es en el barrio. Siempre blanco sale a volar y redondo pasa para allá. Su alma delata, rechina y cruje. Su pasado duele igual, nadie menos vos me lo va a sacar. Pinche zorro tranza, subite la balanza. Vos sabés que tu cara no deja de bobear, que tu cara no deja de babear, que tu cara no deja de bobear, no deja de transar. Lago blanco tiza en el aire de la ciudad. Lago blanco tiza en el aire de la ciudad. Llega donde quiere llegar y es la cumplimenta del contador. Ya sabes cuál, ya sabes cuál. Esta cumbia rechinante que te va a llevar, este ritmo rechinante que te va a sacar. Su pasado siempre duele igual, recalcitrante. Por Radio Tinku 107.9. Guacho cordobés, ¿qué haces de porteño callejero? ¿Qué haces por aires buenos riendo como un cantor? Estudiante altanero queriendo llegar lejos, bailando en la playa, cantando en el alma, historiador bucanero, guacho grande y bueno. suelo pisaste. Canta autor de tu destino, vaso, birra y vino. Cantando con tu padre el revolucionario himno. Cantor chabón, que sueñes lindo. Chabón, qué sueñes lindo. Estás escuchando Un Día. Un Día. Un Día. Programa radial con ideologías. Seguimos en Un Día, programa radial con ideologías por la 107.9. Recuerdo la vía de comunicación, tienen el celular 1550 52 21. Ahí pueden escribir. ¿Hola? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Ah, hola, Willy. Y llegó Laszlo. Llegó Laszlo. Y nos pueden seguir también en el Facebook. Un Día, programa radial. Sí, Gonza. Sí, no, Raúl, viste que estuvimos hablando y había muy mala comunicación. Y bueno, sí, nos mandó un audio. Campesino de Salta, recordamos. Sí, sí. Con bastantes inconvenientes en sus tierras. A ver. Bueno, yo quería agregar que nosotros, la familia Cabral, no tenemos nada en contra de los originarios, de los hermanos originarios, pero lo están usando a los originarios para que nos usurpen las tierras, nos quieren desalojar. Nosotros tenemos REMPA, actas de vacunación, RENAP, Registro Nacional del paraje donde vivimos, el paraje El Quemado. Vuelvo a reiterar, a nosotros no nos tuvieron en cuenta, no nos tienen en cuenta como campesinos. Y nosotros pedimos a la justicia, a los funcionarios que hicieron mal, lo que están haciendo mal las cosas, que tomen conciencia, que nos den lo que nos corresponde, porque tenemos derecho a las tierras, porque somos campesinos, somos pequeños productores. Así que eso quiero dejar en claro, que por favor nos respeten y que no lo usen a los hermanos originarios en contra nuestra. Nosotros queremos respeto, nosotros respetamos, nosotros queremos que respeten nuestro derecho los funcionarios que están haciendo estas cosas mal en contra de la familia Cabral. Así que por favor, voy a pedir a la sociedad, pedimos apoyo, porque esta situación ya no va para más, no están rodeando. Están sacando madera de donde nosotros vivimos. El lunes a la mañana nuestro cartel del paraje amaneció tirado. Alguien lo tiró aparentemente, porque de otra forma no hubiera caído. Así que bueno, le agradezco a usted y por favor muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Ahí escuchábamos entonces a Raúl Cabral de Salta, del Movimiento Campesino. Bien, y los mensajitos, parece que hay un incendio en Brochero, lo están preguntando, incluso que no entro el oyente uruguayo por las banderitas, pero ya antes también me estaban preguntando desde Brochero si sabíamos algo. La verdad es que todavía no tenemos ninguna información, si alguien sabe. Bueno, sí, tengo información. ¿Tenés información? Sí, ahí es, qué... Viste que para eso somos seis. Claro, fue en San Lorenzo. Fue sofocado un incendio de pastizales. Alrededor de las 9 menos cuarto, cuando estábamos arribando acá a la Tincu, se produjo el incendio en la zona de en la zona alto del Tintero, ahí en el arroyo del Tintero, el cual se quemaron unos 150 metros de frente. En el lugar trabajaron bomberos de Mina Clavero, donde acudieron tres unidades pesadas y dos livianas, donde también se trabajaron bomberos de Los Hornillos, vinieron. Sí. Ahí está, esa es la información que tenemos. Bien, para los oyentes que nos estaban preguntando, que fueron dos o tres que nos estaban preguntando, entre los mensajes que nos llegan, sí, me acaba de llegar uno que me hace, lo voy a leer textual. Pachamama, diosa tierra, tú que eres sabia, mañana viene Mauricio Macri, trágalo. Es un mensaje que nos llega, chicos, yo tengo que leerlo. Y lo va a escupir por algún lado. Ah, no tenía que decir eso. Perdón. No, estamos al aire, Gonza. Che, ¿cuándo vamos a encontrar un político? Porque eso es otra cosa. ¿Hay algún político de Cambiemos que pueda venir a acceder acá a hacer una entrevista? O sea, que hemos buscado a Patricia Bullrich, a Macri, algún radical de acá de Córdoba también lo hemos buscado, a Negri. No. No lo informan. Candidatos a intendente. Candidatos, bueno. Acá en Mina Clavero, Brochero, los hemos buscado también. Sí, sí, han venido algunos candidatos. Claro, de las Rosas vino. Sí, sí. De las Rosas vino. Mirá cómo son de atentos nuestros oyentes con respecto a lo que estamos hablando, la información del incendio. Dice que es la tercera vez uno de nuestros. Bueno, a Luciano le mandamos un gran abrazo, también que hace muy buen programa acá en la radio. Dice que es la tercera vez que se incendia ese lugar. Es muy raro. Esto que es muy raro, tercera vez, Warner, tercera vez. Es la vencida. Claro, que está, así que... Estaría insistiendo el fuego. Claro. Quizás por alguna razón. Bueno, yo les cuento... Sí. Que, bueno, quizás esto no se sabía. A ver, lengua de señas tendría que aprender. Sí. Teléfono, casa... teléfono, bueno, en el año 1947, hace bastante tiempo, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, hubo un acontecimiento en la provincia de Formosa, precisamente en un lugar llamado Rincón Bomba, en el que se llevó a cabo una masacre contra el pueblo Pilagá. Por esta situación, hace 14 años, la Federación Pilagá, que está integrada por 20 comunidades y alrededor de 6.000 personas, inició un juicio en relación a esta matanza. Y bueno, hace poco tiempo la justicia dictaminó un fallo histórico, no solo para la comunidad Pilagá y las comunidades originarias del país, sino que sirve como ejemplo para toda la nación, ¿no? Para charlar de este tema, estamos en comunicación con Paula Alvarado, que es la abogada de la comunidad Pilagá. ¿Nos escuchás, Paula? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No, está bien. Bueno, una buena noticia, ¿no? Después de tanto tiempo, sí. Sí, tarda, se hizo esperar, pero al fin llegó. Y bueno, para quizás sentar un precedente importante en relación con el reconocimiento a las comunidades originarias del país. Sí, sí, sí, nosotros lo embarcamos en ese contexto. O sea, no solamente que es un logro del pueblo Pilagá, porque fue el que puso el cuerpo realmente en la causa, también es un avance para todos los pueblos indígenas del Estado. Sí. Y, a ver, fue una gran matanza en la que, por supuesto, también hubo como una campaña de criminalización del pueblo. También está implicado un terrateniente azucarero en esta matanza y la gendarmería. Sí. ¿No? Y bueno, digamos que lo importante, no sé si querés contar un poquito la historia de por qué se produjo esta matanza y contarnos acerca de este fallo, ¿no? De este reconocimiento, sí, que la justicia le hace a este reclamo de la comunidad. Sí, mira, dos cuestiones previas. En realidad, la matanza del pueblo Pilagá está en un contexto de muchas masacres que se dieron a lo largo de la

vivo. Dogon huele en la chiñe, trago cuatrigo, cogaratí, cobi, manantial del veneno, la tapchil que mayay, cinco siglos nachenam, lel tagatsi shidan alaga, yogonagay lagay, soberbia inver. Un día. Amor desencuentro, coat que chialat, nalo con mineral. Como nataganagay, infancias pobres, cinco siglos igual. Ideológico. Y estamos festejando el cumple con torta, con de todo ahí acá. Claro, hoy día hay de todo encima. Hola Mario. Muy buenas noches, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Te gusta el lemon pie? ¿Está? Sí, claro que me gusta. Pero no es el nombre de la banda que estaba sonando, que también me gusta. Ah, bien. No sé cómo la música estaba pasando. Ah, ¿viste qué lindo? Este, sí, acompañado de un lemon pie, festejando mi cumple. Festejando tu cumple. Y se nos cortó. Tenemos un problema grave. ¿Qué nos pasa hoy? Que se nos corta todo. ¿Será que no pagamos? ¿Se pagamos? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Vení agarrada que está dura. Si esto no es una dictadura. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno, dame. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno, dame. Mario, ¿qué es? de la Versuit. Apagamos la velita y se apagó la música, se apagó el teléfono, se apagó sí, el teléfono. Mirá, acá tenemos torta y no tenemos vela, ¿podés creer? No te puedo creer. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pongamos la garrafa arriba. Está tranquilo el cumpleaños. Bueno, ¿qué tal todo por allá, Mario? Pasó de todo, estos pocos días pasó de todo. Tuvimos ayer un encuentro en ESMATA, en el Auditorio Hugo del Carril, un encuentro de las dos CTA, la Autónoma de los Trabajadores, el Espacio Sindical para los Modelos Nacional y la Corriente Federal, con distintas comisiones que estuvieron trabajando, producción 20 para 2030, energía, comunicación popular y medios públicos, distintos aspectos de educación también estuvo presente, estuvieron dirigentes de todas estas organizaciones sindicales que estábamos hablando, también dirigencia política, una jornada muy importante, y en el medio se sucedió lo que se dio a llamar el polentazo, que fue una movilización de las distintas organizaciones sociales, no todas, está el Frente Darío Santillán, la Federación de Organizaciones Libres del Pueblo, la FOL, también en el Obelisco, Retiro Constitución y en 17 provincias más. Hoy estuvo la corriente clasista y combativa del Movimiento Evita también en el Obelisco, pero en este caso con ollas vacías, a la par que Alberto Fernández, los candidatos de Frente por Todos, por Todes, por Todas, estuvo haciendo un periplo. A mí me tocó cubrir en Exactas, en la ciudad universitaria, un predio en donde se congregan varias decenas de carreras en la ciudad de Buenos Aires. Allí estuvo presente Alberto Fernández junto con Adrián Paenza y la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que le presentaron un documento con más de 8.700 firmas de adhesión a la fórmula Fernández-Fernández a Alberto. Fue un momento verdaderamente muy muy intenso, porque vos sabés que uno tiene, qué sé yo, de alguna manera la idea de los científicos como gente recatada, cuidadosa en sus modos. Bueno, parecía la dos, a tal punto que Alberto Fernández cuando entró y dijo o me quieren mucho, que no sé por qué todavía, o porque es gente muy maltratada. Y vos sabés que yo me inclino por la segunda. A lo largo de estos años me tocó muchas ocasiones cubrir a las distintas expresiones del sector de científicos y científicas del pueblo que tiene su sede ahí en lo que eran las bodegas Gion, en el barrio de Palermo, también a la gente del INTA, agroindustria, está todo vinculado. Todo lo que hizo este gobierno en términos de desmantelamiento, todo el aparato de conocimiento, lo que son las universidades, el maltrato que han sufrido, se expresó hoy en una enorme euforia y entusiasmo en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la Ciudad Universitaria. La reunión fue breve, ya que Adolfo Fernández seguía su periplo hacia otros distritos del conurbano, pero verdaderamente muy numeroso, muy intenso. Hay mucha tela para cortar. Sigue en cuestionamiento el tema de Smartmatic, que es una empresa que se dice mal llamada, de orígenes venezolanos, sé que de orígenes británicos, de un lord vitalicio de la corona. Este espacio no es menor, ¿no? De donde provienen los capitales para saber para quién talla la empresa. Otra vez volvió a fallar. Los partidos de la oposición hacen una presentación, esta vez ya no en la justicia electoral, sino en la... Creo que esto lo charlamos un poquitito, no la semana pasada, sino la anterior, cuando yo estuve allá, ¿no? Lo sí. Que representa Smartmatic, que no da garantías de absolutamente nada, sino todo lo contrario. Es una empresa mal vista, con muy malos antecedentes en todos los países donde operó. En particular y en general, todo lo que tiene que ver con la mediación de las elecciones está descartado en el mundo libre, que es poco. Entonces, el gobierno dice, con esto se supone que este sábado va a haber otra prueba. Con no menos de 5, por lo menos las que yo puedo estar atrás y contabilizar. La oposición no tiene acceso a ese software, porque los software, al ser de titularidad privada, de derechos de propiedad privado, solamente tienen acceso a los técnicos, lo cual no da ninguna garantía. Las operaciones mediáticas en ese sentido no cesan, pero va a haber que estar el 11 de agosto muy atentos. Pero, por ejemplo, surgen dudas como esta. El Marmati demoran los de Putin, de corroborarlo, es el recuento voto a voto. Eso tarda menos de un mes y medio. El de la primaria y el paso es menos de un mes y medio. ¿Qué hacemos? ¿O la paso o no vamos? Claro. Entonces, eso en la extensión y con la bienvenida grieta que hoy ostenta el pueblo argentino, que no es menor, es un juego muy peligroso al que nos está sometiendo no ya el gobierno, sino todos los sectores multinacionales que están operando. Y cuando digo esto, se corrobora en hechos menores, como por ejemplo en que Alberto Fernández habla de bajar las tasas de interés de LELIC y no salta el gobierno, sino que salta el Fondo Monetario. Esto tan remanido que está en el juguete rabioso de Roberto Arlt, ¿no? No le pegues a la chancha, Roberto, decía un personaje Roberto Arlt. Sí. ¿Y por qué? Viene un viejo dicho de campo que ustedes lo conocen también. Si querés saber de quién es el dueño del chancho, pegale al chancho, ¿no? Si querés saber quién es el dueño. Y me saltaron, no fueron los referentes del gobierno, sino los representantes del Fondo Monetario Internacional. Está claro en dónde está derivado el poder en este momento. Claro. ¿Hay alguna, Mario, sí, hay alguna forma de resguardar los votos a nivel fiscal, que si se puede hacer algo o no? No, con el Smartmatic no. Si interviene esta empresa, no. Porque vos vas a ir a la mesa electoral, todo va a transcurrir como de costumbre. Vos vas a ir, las mesas van a estar conformadas por los presidentes de mesa, que los pone la justicia electoral, los distintos fiscales que los pone cada partido, en distintas provincias más o menos, casi todos los partidos nacionales tienen su representatividad. Pero luego eso se escanea y es a través del software de Smartmatic que se transfieren esos datos al correo. Bueno, ese software es lo vulnerable. Claro. Y ahí no tienes, debió haberse presentado hace 30 días antes de las PASO el software para que las distintas fuerzas políticas que están en pugna en estas elecciones puedan emitir y puedan supervisar, y no, eso no sucedió. Se están transgrediendo las normas mínimas de convivencia y los responsables son los miembros del gobierno que están insistiendo con este sistema en el que no había ninguna necesidad. Aducen ellos una cuestión que tiene que ver con la velocidad de la transmisión de datos, pero lo cierto es que la velocidad no depende de la empresa, sino que depende de la capacidad de movilidad de datos que tiene cada distrito. Como sabemos bien, en cada no en cada provincia, sino en cada circunscripción de cada una de las provincias, en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias, eso es muy dispar, es muy disímil. Y podemos saber más, podemos saber que en los sectores más humildes, los sectores más postergados son los que más dificultades tienen con la conectividad. Claro. A quienes, y que es donde se supone que van a ser más adversos para el gobierno, es decir, no son fuerzas, chicos, que estén dispuestos a ser sometidos al plebiscito popular, ¿no? O sea, de hecho ya lo han dicho hasta el cansancio. Y en esto voy también en contra de muchos dirigentes de las fuerzas a las que salieron, ¿no? Me dicen, bueno, pues no se puede, no debemos bajar la moral a la fe. Bueno, María, hoy me toca hacer el trabajo sucio a mí. Ya están llegando los músicos, si quieren, están instalando acá. Tenemos un bandón en vivo hoy. ¿Cómo? No. Hoy lo tenemos a Barton. Hola. Para Guiniela, me dijo una vez uno que estaba pensando conmigo allá en el valle. ¿Y cómo se llamaban? ¿Set de pescado? ¿Cómo se llaman los chicos que tocaban cumbia tan lindo en pero se estoy buscando y no me acuerdo el nombre. Mansa Cumbia. Mansa Cumbia fue la banda en vivo y el programa anterior se llama La Sed de los Peces. Esa, La Sed de los Peces, que yo estuve y me parecen fantásticos. Bueno, siempre buena música, me parece bárbaro que vibren buenas ondas en estos tiempos que corren, porque también con eso vamos a levantar, ya que Dios compañero. Bueno, Mario, muchas gracias como siempre, nos estamos encontrando el próximo miércoles. Un abrazo enorme. Abrazo para vos. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Estás escuchando Un Día. Todos los miércoles de 21 a 24. Programa radial con ideología. Me arde, es tarde para curarme. Me arde, me quema. Dejé la sangre en la arena. Me arde, me está quemando. Estoy disimulando como el fuego sobre la superficie del mar. Me aproximo, soy muy... Programa ideológico. Y bueno, ¿saben qué? Festejo mi cumpleaños empezando escuchando a Barton. Bueno, cada uno hace lo que puede. Nos sumamos. Bueno, bienvenidos. Gracias. Les Barton, Les Barton. No, Barton, Barton. Barton. Les ustedes, ah, ¿no? Ahí va, ahí va. Ustedes, la China. Que si yo te digo Silvina Fiel, vos decís quién es. La Pero China. Si te digo la China. Ah, ¿eh? Que ahí. Y sos del Valle, seguro que la conocés. Gonzalo Buzzi, Emanuel Bibiloni y Juan Manuel Infante son Barton y están tocando en vivo aquí en Radio Tinku en esta noche de un día, del último día de julio. Mañana caña con ruda. ¿Eh? No tengo. Entre otras efemérides. Qué mal. ¿Ustedes tienen? No, pero no, siempre tampoco. Se consigue. Pero, siempre, sí. Siempre hay alguien. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Alegrando un poco esta noche, no tan fría, ¿eh? Del Valle. Dicen que mañana se viene el hachazo. Mm. Estas olas polares que cada tanto nos sacuden. Nos sacuden. ¿Cuánto hace que están tocando juntos? ¿Cuánto hace que existe Barton? Y hace un año ya. Ajá. El otro día estábamos haciendo cuentas y nos dimos cuenta que hace un año que estábamos tocando. Cumplimos año acá como... Mirá. Ah. Bueno, muy bien. Nunca más atinado el Lemon Pie, entonces. Claro. ¿Y de dónde son? ¿Son de acá? ¿Son for export? ¿For import? Un poco de todo. Hay dos que somos de Nono, Mina y Brochero. ¿Pero nacieron acá? No. ¿O viven acá? No, el único que es originario acá del Valle Tras las Heras es el señor Emanuel Bibiloni. Emanuel. Nuestro batero. Estrella. Nuestro batero estrella, estrella de la banda. Muy bien. El señor brocheriano. De nacimiento. De pura cepa. Después el resto de nosotros somos exiliados de Buenos Aires. Bichos de ciudad, devenidos en Serranos. Sí. Chicos, sí, sí. ¿Y por qué Barton? Ah, acá está. Claro, ¿quién es Barton? Claro. Tuvimos muchos problemas para encontrar un nombre a la banda. Sí. Como siempre, ¿viste? Generalmente ponerse de acuerdo con el nombre de la banda es un tema difícil. Difícil entre las bandas. Y bueno, generalmente siempre el nombre sale a partir de un chiste o de una broma interna. Y bueno, nosotros no somos la excepción. Ah, queremos conocer el chiste. No, es que no hubo. En realidad empezamos a tocar sin nombre, porque ya estábamos tocando y no teníamos nombre, así que fuimos como música en vivo, cosas así. Mientras que sonaba ahí Barton. Y Barton, no, ahí y terminamos en Barton. Bueno, el tema que tocamos recién se llama Barton. Y en realidad viene un poco por el director. Por Tim Barton. Ay, bien, la intuición me funcionó. Sí. Solo que, bueno, escrito como lo decimos nosotros, fonéticamente. Con as. Claro, en realidad bueno. Sí, el chiste salió porque, bueno, acá el batero terminamos a tocar el tema y así de la nada sacó de abajo de la galera el comentario de que el tema le sonaba a Barton y nos empezamos a reír de eso. Y, bueno, y tuvimos algunas sincronicidades. Claro. Con un libro creo que fue. Con muchas cosas. Y un día que fuimos a tocar a un lado y no teníamos nombre, había un chico con una remera que decía Barton. Todos los amigos ya, se llamaban a Barton. Y todo, claro, hasta que bueno, dijimos no, punto Barton, final. Y ya está. Claro, basta de pensar. Acá estamos. Bien, vos sos oriundo de acá, vos. Para todos los que no están escuchando. Vos, Emanuel. El resto viene exiliado, como dijo, de otros lados. Son emigrantes o inmigrantes. Venían ya de hacer música desde la ciudad, de otros lados, me imagino, ¿no? Sí. Con otras formaciones, haciendo música similar, distinta. En realidad sí, somos exiliados, músicos exiliados. Autoexiliados. Sí. Autoexiliados. Y sí, todos, igual venimos como más o menos, en realidad venimos como de diferentes palos, ¿eh? Eso te referís. Él viene, si bien todos tenemos como hilo en común, o común denominador el rock, también él toca tango, por ejemplo, Gonzalo Buzzi, el señor toca tango, bueno, viene de otros palos. China, vos, ¿qué hacías en Buenos Aires? Y un poco de... Lo último que había hecho era un poco de jazz, dentro de jazz, algo de gypsy jazz y tocando también otros instrumentos. En realidad empecé tocando el charango, así que tocaba más folclore y fui como ahí viendo distintas cosas y tocando distintas cosas. ¿Y llegar al Valle cómo lo influenció en la música que ustedes traían y para la composición nueva? ¿Cómo les cambió esa bocha? Sí. A mí no sé si me cambió, sí me sorprendió la cantidad de músicos que había acá. Que no esperabas que haya tanta movida musical. Y bueno, dijiste, esta es la mía, acá llego. Sí. De una. La verdad que hay un montón de gente haciendo música y muy buena. Claro. Y no sé si me cambió, pero sí como que eso me hizo hacer música, más música. Estuvo bueno. Claro, no encerrarme, digamos, ¿no? Y claro, claro. Compartir eso. Claro. Sí, por ahí también el entorno suele generar inspiraciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Capaz que no somos los mismos en pleno Buenos Aires que sí. Acá, quizás la inspiración genere otras creaciones. Y sí. Bueno, acá como que da para inspirarse, me parece. Sí, no, ni hablar. Hay mucho más tiempo además para hacer música, que eso está bueno. Sí. Eso es un común denominador. Todo el tiempo sí. Que te pasarías viajando en un bondi. Claro, ¿no? Puedes hacer una o dos canciones. Claro. ¿Los temas que tocan son todos propios de ustedes? Sí. ¿Propios? Sí, le compone la China, básicamente bien. Todo. Todos temas tuyos, originales. ¿Y nace la letra primero, la música, todo junto? La verdad que eso va variando bastante. A veces todo junto, a veces la letra, a veces... En general es más la música, por un lado, y después las letras, por otro, y ahí medio que se unen. Y ahí se crea. Sí. Bien, sí. ¿Y vos venías de otras formaciones acá, tocando con gente de otros lados? ¿A quién acá? Hablas? A Manuel. Estoy tratando de hablar un poco porque estoy una cosa. Sí, un poquito tapada. Yo vengo de vivir en Córdoba, donde estudié música, y hasta entonces no había estado tocando con nadie. O sea, volví hace un par de años y ellos son los primeros con los que... ¿Dónde tocabas? En La Colmena. En La Colmena, sí. Qué lindo. Y antes, bueno, sí, tenía banda en la escuela, en la secundaria, que bueno, es una buena experiencia para formarse como músico. Y después estuve siendo y vine acá y los encontré ellos por... ¿Ustedes se dedican por simplicidad? Sí, 100% a la música. Y ahora no nos queda otra. Porque ya pregunta, perdón. Por una crisis. No. Si se dedican a la música permanentemente, digamos, si es lo único que hacen. Económicamente, ¿no? Claro, no. Todos hacemos otras cosas, sobre todo en verano, que bueno, que hay más laburo y eso. Y ahora, bueno, cada uno hace lo que puede, pero. Él, por ejemplo, es un gran bibilón y el baterista, un gran productor de cerveza artesanal. ¿Cómo no sé tocar ningún instrumento? Creo que esa fue una de las razones por la cual lo elegimos. Fue lo que más pesó. Dijimos, che, el pibe toca bien, pero además hace una buena birra. Bueno, ¿cómo? Ella labura en un hostel, yo soy jardinero, él también labura en otras cosas. O sea, no vivimos de la música. Nos encantaría. Entonces, para la cerveza música, se llama. Para la música. La cerveza se llama Probos. Probos. Sí. El nombre viene de. ¿Y dónde de una, se encuentra para ir en a probar? En Brochero. Bueno, para ir a probarla, en este momento ahora no hay nada. Bueno, pero producción. Pero generalmente lo empezamos a vender en Monte, en Nono, en un bar de Nono, ahí es donde siempre estábamos. ¿De dónde se viene el nombre? Probos. Sí, Probos. ¿Y de dónde viene el nombre? Es una organización anarquista ciclista de Ámsterdam. No, a ver, contame esa historia. Ahora entiendo por qué toca el cajón con las escobillas. ¿No? Con un amigo que hacemos la cerveza, somos los dos ciclistas, y no solamente andamos en bici por el hecho de que es lindo andar en bici, sino porque representa otras cosas, ¿no? Y bueno, los dos coincidimos ahí que nos gustaba ese movimiento, lo que representa en Holanda la bicicleta, por ejemplo, es algo muy independiente. Prácticamente allá no hay, nadie se maneja en auto, se manejan todos en bici. Bueno, por ahí, de ahí vino, viajamos en bici también con este amigo, entonces bueno, otras sincronicidades. Déjame seguir pasando el chipo. Chivo, ¿vos tenés hostel? No tengo hostel. ¿Trabajás en un hostel? Trabajo en Andamundo. Andamundo, sí. ¿Jardinero? Sí, en el Hotel del Alto, no, pero en verano. Ahora está todo. ¿Y pero si alguien quiere un seco. Jardinero? Sí, me puede llamar perfectamente. ¿Qué número? 11-3602-3284. ¿Cómo? ¡Vamos, dale, amigo! 11, sí. Jardinero. 3602-3284. Gonzalo, una voz. Te hago poda, te punteo, te limpio la pileta. Acá todos hacemos de todo. Te toco un tema también. ¿Y qué hacemos? Y yo ahora en este momento me estoy dedicando, soy profesor, pero bueno, está difícil conseguir horas. Y ahora hago senderismo. ¿Profesor de? De historia. ¿De historia? Senderismo y la historia. ¿La historia realmente lo escriben los que ganan? Ese sí, siempre. Desgraciadamente sí, bueno, para los que perdemos, sí. Bueno. Pero, claro, yo les preguntaba porque... Espérame, me falta el teléfono. Ah, bueno, está bien. Ah, está sí, bien. Si quieren nos mandan. Si quieren, las embrujadas a la ventana. ¿Dónde la ventana? Ay, no soy el del... No. ¿Por dónde podemos arrancar? Si ahora la ventana es más tranquila. No, yo diría que para arrancar siempre conviene algo no tan. La ventana es un desafío, ventana, ¿no? Es el filo. Es digamos bastante. Que son más, de acá son 10 km. Podemos arrancar yendo a la Mitre. De acá son unas 5 cuadras. Y sí, es una subida es un principio, acá a la Mitre. Nido, pero al Nido Águila sí, Nido Águila caminando, no sé. No, igual la Palmita, por ejemplo, es algo. Bien. La Palmita es la juntura del río Mira Clavero con el río Hondo, que es el principal afluente. Claro. Che, ¿y cómo te contactan? Tengo un Instagram, Naure Senderismo, y tengo, bueno, teléfono 2664-869021. Bueno, pero los traigamos los chicos de vuelta a la música, sí, sí, que es lo que disfrutan. Porque, claro, el Roneo está vale... re mal de empleo. Porque... No, después lo recordamos si quieren el que trabaja cada uno. El tema es que siempre les pregunto a los músicos que pasan acá, porque no se ocurran otras preguntas. No, en realidad les pregunto porque el tema es como que el músico lo puede la música, ¿no? Sí. Es difícil en el Valle de Tras la Sierra entiendo vivir de la música, del arte en general, ¿no? Entonces como que tenés que hacer distintas cosas, pero la música, aunque sea, aunque no sea por dinero, les brota, les fluye, ¿no? Ustedes, por ejemplo, esa necesidad de hacer música, por más que no vivan de eso, morimos por la música, digamos. Claro, claro. Y sobrevivimos también, gracias a... Sobrevivimos sí, a muchas cosas gracias a la música. Claro, que a los simples mortales es lo que nos ayuda también a sobrevivir la música que son ustedes. Yo recuerdo cuando apenas vine al Valle, yo siempre tuve banda y como que... Antes estuve un tiempito en San Luis y cuando llegué acá, el tiempo que estuve en San Luis no toqué con nadie y estaba con muchas ganas de armar algo. Y hablé con una chica, Carmen, una amiga, y me dice, bueno, acá bienvenido al Valle, porque bueno, yo ya venía de antes, pero ahora me venía a quedar. Y me dijo, vas a tener mucho tiempo libre, es un rasgo característico acá detrás de la sierra. Me dice, si no te querés volver loco, dedícate a hacer lo que te gusta. Y bueno, entonces, como precisamente creo que todos más o menos es lo mismo, al aprovechar el tiempo libre para justamente tocar y desarrollarte, hacer las cosas que te gustan. Y bueno, tocar es una de las cosas que me gusta. Bueno, así que estaría bueno en este momento que toquen un tema. Volver, porque lo que queremos es escuchar lo que hacen ustedes. ¿Se puede subir un pelín al bajo? Sí, a pleno. No. ¿Qué vamos a tocar? Historia ya. Estrella. Una accidentada. ¿Qué pasó? Se rompió la cuerda del bajo. Bajón, ¿no? Después editamos, chicos. Claro, yo no, como no tengo momento, retorno. Claro, en un momento empezó. Porque estaba adivinando las notas que estaba tocando. Igual la escuchaba, ¿no? Y me preguntaba si ella sabrá que todo acto es político. ¿Cómo los atraviesa ustedes la política? En estos últimos 4 años nos está... Más que atravesando, acribillando, querés decir. Iba a decir una palabra más vulgar, pero bueno, me retuve. Decilo. No, decilo. No te retenga, hace no mal. No, bueno, penetrando, básicamente. sí, la verdad es que estamos sufriendo demasiado, muchísimo, todo lo que es la macrisis, ¿no? Y la verdad que, bueno. Nada, eso, que desgraciadamente. Esperemos que se vaya pronto. Siempre se da una discusión si la música, el arte en general, tiene que ser político o no. O sea, ¿qué representa? Por eso decía, yo me preguntaba si ella sabrá que todo acto es político, en realidad nos atraviesa, por más que lo neguemos o no. ¿Cuál es la posición de ustedes ante, por ejemplo, esta realidad? Para mí sí lo es, pero para mí no tiene que ser proselitista. O sea, es político siempre, pero... Es político todo lo que uno hace. Claro, sí, todo acto que partiendo uno de ahí. Es político. Lo que no quiere decir que esté volcado hacia algún partido en particular, ¿no? La política como una acción sobre el mundo que tiene unas implicancias. De una. ¿Mm? Sí. Y no si es blanco o es negro, o si siempre esta polaridad en la que, bueno, se mueve este país, ¿no? Que parece que no hubiera otra cosa. Uh-huh. Sí. Y no sabemos qué es menos malo. Y estamos siempre dando vueltas en lo mismo. Entonces, bueno, el acto como político en relación a, bueno, a lo que implica, al impacto que tiene, ¿no? El posicionamiento que tienen ustedes ante ciertas cosas es un acto político. Pero, por ejemplo, bajando una cosa más terrenal, porque eso es como más volado. Por ejemplo, ustedes tocan, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? Acá en estos pueblos que son tan pequeños, en el Valle de Tras la Sierra, según ciertas posiciones políticas, a lo mejor un municipio te puede llamar o no. ¿Ustedes viven, sí, les pasan esas cosas, les atraviesan esas cosas? A mí me atraviesa inevitablemente porque tuve bar en Nono 2 años y nada, fue una lucha bastante difícil el tema de la música en vivo y el encuentro en un espacio donde todo estaba muy tranquilo, etcétera. No sé si es eso lo que planteas. Nosotros, por ejemplo, en el verano como músicos, es bastante difícil, aunque no parezca, poder tocar y que no te vuelvan loco y que no te vengan a clausurar y que te vengan a decir que el sonido, que los vecinos, que esto, que lo otro. Particularmente como tuve bar, además la policía, el municipio, los vecinos, todo. Sentimos que hay como cierta persecución a lo que es el... A todo aquel que tenga una banda de rock, buenísimo. ¿Qué producción? De repente apareció un bajo de la velera. Sí. Qué bueno, che. Sí, digamos como. En el sentido que siempre hay denuncias, si hacemos una fiesta y invitamos gente a tocar, siempre la cana cae siempre. Quizás en otro tipo de fiestas o con otro tipo de música no sucede. Eso iba a preguntar. Siente que es por el estilo de música, por ejemplo, que hacen, que pasa esto, porque hay lugares que uno ve la diferencia, ¿no? Sí. Y que la música, por llamarla de alguna manera, comercial o que genera otro tipo de ingreso, no tiene ningún problema. Sí, claro. O ingreso, o en realidad como que aporta a una idea que se tiene, ¿no? Del sistema, quizás. De qué hacer con la cultura, ¿no? Qué tipo de cultura o bajar al pueblo. Y entonces creo que es desde ahí. Nosotros como músicos o como artistas, quizás, o por lo menos yo desde mi parte, creo que busco un poco que desde la cultura quizás transformar. Creo que eso es lo que... O sea, en relación, por ejemplo, a lo que hablábamos recién, la realidad del país o lo que sea... Creo que lo que nos atraviesa es una sociedad que está enferma y que también la cultura busca eso. Una cultura que busca enfermar a la sociedad, alejarla de muchas cosas. Entonces, desde ahí, claro, o sea, si vos apuntás a decir o hacer de determinada forma, claro, determinado municipio o posición política que tengan, y no te la va a dejar fácil. seguramente que no. ¿Y a ese nivel se encontraron con los mismos problemas que a lo mejor en una gran ciudad como Buenos Aires? ¿Se replica o hay alguna diferencia entre vivir en Tras la Sierra y hacer música en Buenos Aires? A mí me pasa que todos los últimos años, o sea, yo fui poco lo que toqué, recién ahora estoy tocando con ellos en bares y demás, como con banda. Vengo de tocar muchos años en la calle y desde ese lado se nota mucho. Y acá el cambio que tuve es que en realidad directamente en los transportes no te podés subir a tocar. Que bueno, no es muy distinto de lo que está sucediendo, eso de lo que ya viene sucediendo y que me ha pasado en Buenos Aires en distintos transportes y en distintos lugares, pero acá directamente no se puede. O sea, yo cuando llegué acá quise subirme a tocar a un Sarmiento y... Y salió Sarmiento y te dijo... No, nena, acá no. Claro. Acá lo único, el semáforo fue el único lugar donde sí pude tocar, en la calle. Es el único que lugar pero que hay, queda para hay tocar. Hay dos semáforos. Claro. Claro, y te echan encima. El brochero te saca la municipalidad. Con respecto al Valle, ¿no? Creo que es uno de los pocos lugares que... todavía pagan a las bandas, algunos más, algunos menos. Eso sí. Eso pensaba cuando estaba en Buenos Aires. En Buenos Aires... Pagás para tocar. Llegás al... Yo nunca pagué para tocar, pero en realidad, si querés tocar en un bar que medianamente lleve gente o que esté lindo, hay que pagar. O te exigen determinada cantidad de venta de tickets y esas cosas, que esas cuestiones acá por ahí no están... No des ideas. Qué loco, me quedé pensando en esto de las clausuras o de los bardos que se arman. No sé con qué argumentos, ¿no? Porque, qué sé yo, por ahí una banda de cuarteto que lleva un montón de gente mete un ruido tremendo, pero nadie se queja. Y una banda de rock o de jazz o de una cosa que no es lo que usualmente se está acostumbrado a escuchar, por lo menos para la gente de acá, se maltrata en este sentido, ¿no? Y disculpen la burda comparación, pero yo tengo un trauma contra el que tengo que luchar. Háblalo, que es, lo digo. La avioneta de Joe Park. La camioneta de Joe Park. La camioneta del circo y el autito del castillo. Permanentemente reventándote el cerebro y generándote un estado de estrés, de nervios y de violencia interior. Que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la cordura en todo esto, no? Una persona que viene del mismísimo centro de Buenos Aires a descansar y se encuentra con este panorama y a la noche quiere ir a un bar a escuchar una banda y al primer tema cae la policía y se va todo al carajo, digamos, ¿no? Como, no sé, no entro, ahí hay un espacio en el que no se me acaba la comprensión y por supuesto la paciencia. Vos vas por la peatonal y vas viendo que la gente dice Chopar. ¿Qué peatonal? ¿No hay peatonal? ¿Acá? Sí. No. Ah, perdón. Ah, sí, la hacen, cierran la calle, perdón. Bueno, se cierran la calle, peatonal y todo. Sí, la verdad que bueno, Chopar todos lo sufrimos también, ¿no? Claro, es como incoherente o me parece a mí. Es más insufrible que el frío de acá. Yo voy a hacer una campaña en el verano, voy a juntar firmas o algo para declararlo cacofonía. Y para ver si se puede regular un poquito publicidad este taladro. No grata. Publicidad claro. Engañosa. Claro, no grata, te lava el cerebro. Sí, yo, sí, sí. Es engañosa, no, pero nos haces un favor para que pase un poco el trauma, tocarían un temita. Sí. Antes, sí. Igual vienen llegando mensajes. Sí, mensaje, sí. Sí. ¿En serio? Aguante Barton, mañana en la marcha por los 2 años de la desaparición forzada de Maldonado. Ah, muy bien, así mañana. Nuestro compañero Ariel es el que manda el mensaje. Ah, gracias, Ari. Bueno, ¿qué toca vos? ¿Qué sigue? ¿Amaca? ¿Me dan un segundito? Sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, esto es radio, no sé, pero se me acaba de cortar una cuerda recién, así que... Nosotros escribimos. ¿Cómo que no se perdimos en un bajo? ¿Se ve? Bueno, se me cortó una cuerda y... Se está re viendo igual. Y me prestaron bajo, pero después no estaba... Ah, vos querías que te lo prestamos afinado encima. No, claro. Yeah. No, agradezco el esfuerzo de producción. No sabes, tuvimos que ir a que nos abran el negocio para... Ah, buena, había ido a comprar un bar. Que se le olvidó chupar. El chupacabra, que en sus ratos libres toca el bajo. Bueno, acá estamos en un día viendo cómo afina el bajo. Cómo se afina en vivo. Sí, en vivo. No cualquiera. A ver, tirame un lado si querés. Eso es un hermoso bache. Sí, algo muy radiante. Es para que la gente mientras piense, ¿qué hacer con el show bar, por ejemplo? ¿Qué hacer? El discursito que hacen una vez por año, que sea, sería otra cosa, por lo menos. No, pues está reestudiado. Porque no, igual acá hay un tema de insistencia, claro, chicos, claro, que es abrumador. Que es por el aire, por tierra. Por tierra, no hay manera de escapar. 10 minutos a todo el día. No hay manera. Bueno. ¿Qué le damos? Hamaca. Hamaca. gracias. Sí, sí, sí, ahí voy. Gracias. ¿Puedo servir un poquito de...? Qué lindo, por supuesto. Sí, sí, sí, está ahí para no que... No rompas la magia. El secreto, como la magia del vino. Bueno, es una versión acústica de Barton, porque en realidad Barton es con guitarra eléctrica y batería, así que estamos haciendo un acústico para la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Se lo agradecemos. Realmente agradecemos que estén acá. Sabemos que un esfuerzo venirse todos, sabemos que tiene que haber un... ¿De dónde vienen? ¿Desde el Nono todos? Yo de San Huberto, el de Nono ahí, centro capital. ¿De la ciudad? De la ciudad de Nono. Está bien. Ciudad de Brochero que... y ella de acá cerquita. De acá, sí. Bien, bueno, agradecidos que se hayan llegado. Gracias por invitarnos. Sí, a ustedes. Para nosotros es un placer, o sea, no cualquiera festeja así el cumpleaños. Sí, qué bárbaro. Así que... Y es raro que nos inviten así con vino, torta. Torta, la verdad. Esto no se ve afuera, pero bueno, muchas gracias. No. La torta todavía no te la dieron, ¿no? No estás de Victoria. Hay una porción que sale, tenía mi nombre. Mal. Claro. Nos vamos despidiendo, igual les vamos a pedir que un último tema después de que nos despidamos. Así que bueno, queremos saludar en esto que nos vamos despidiendo a Tere, a nuestra amiga Tere Grossi, amiga acá del Valle, de la Casa de los Titiriteros, que todos, casi todos ya saben que tuvo un accidente ahí en Colombia. Se está mejorando, está respondiendo, ojalá que esté pronto acá con nosotros, acá en el Valle, una gran hacedora de cultura, ¿no? Y a otra que le quiero dar también un saludar y felicitar por el esfuerzo que hizo, que ayer me dio una alegría muy grande, fue volver a escuchar a Antonia, compañera nuestra acá de la radio, del programa Grandiosas, que está recuperando casi por completo su voz. Así que le mandamos un abrazo grande, grande, porque hizo un esfuerzo para poder estar de vuelta a pleno. Así que bueno, para ellas de acá, desde la Radio Tinku, un abrazo enorme. Así que bueno, son las cosas que teníamos para decir. ¿Clari? ¿Consi? Peri, ¿cómo andas? Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Un aguante a los docentes en Salta. Hay dos compañeras que están en huelga de hambre. Y en este momento están en asamblea y nos vemos mañana en la marcha por los 2 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno, esto ha sido un día del último día del mes de julio en el Valle de Tras la Sierra. Seguimos juntos por la memoria, la verdad y la justicia. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, perdón, Mauro Joenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Santiago, el brujo, el artesano, el solidario, el amigo, el hijo, el hermano. Santiago, gracias por unirnos en las calles, en las plazas, en las luchas. Santiago, te abrazo mientras pienso que quien cerró tus ojos los dejó vivo para siempre. Estudios por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 www.elgrito.com, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro. Y así estamos marchando una vez más por Santiago acá en un día. Llegamos solo. lo que querramos estar diciendo. Solo eso importa ya. Tu diferencia y la mía hacen que estemos acá. Quizás hicieron creer que no era algo muy normal. Y a mí me gusta tu anormalidad. No importa dónde lleguemos, solo que querramos estar diciendo. Solo eso importa ya. ¿Cuántas vidas más quieren que no entienden? Que no es una idea, es amor, no muere, vuelve, reaparece, resistiendo siempre. Todas las tormentas quedarán, verán nuestro vuelo. Al dolor.